24/7. Podcast de noticias. Hola a todos, bienvenidos al podcast. Vamos con dos grajeas informativas publicadas en nuestras páginas. Dejamos para mañana la inauguración de la nueva manguera en la sociedad rural por parte de la Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Durazno. En la sesión de la Junta del jueves 25 de julio, el representante del Partido Colorado, Fernando Parodi, reiteró su solicitud para la instalación de semáforos en la avenida Martín Salaberry e instrucciones del año 13, esquina conocida como Corralón Viejo. Parodi dijo que hace 5 meses presentó un pedido acompañado de imágenes y videos para destacar la peligrosidad de esta intersección. En ese sentido, comparó la situación con la esquina de Maciel y Morquio, donde la instalación de semáforos resolvió significativamente los problemas de tránsito. Insistió en que una solución similar beneficiaría a los vecinos de la zona de Salaberry. Invitó a las autoridades a visitar el referido cruce en horarios pico, como a las 13 y a las 17 horas, para observar el tráfico y la peligrosidad de la zona. Sus palabras fueron remitidas a la Comisión de Obras y al Ejecutivo Departamental. 24/7. El sábado 27 de julio, a la hora 20, el Centro Cultural Teatro Español de Durazno fue el escenario para la presentación de Marcos Ortiz y su banda, junto a la cantante duraznense Wendy Romero. Este evento, anunciado a través de la cuenta de Instagram del teatro, aglutinó un buen marco de público del departamento y proveniente de la región. La sala Orlando Aldama vibró con la música y las voces. En pleno desarrollo del show, la comuna envió las fotos que ilustran nuestra publicación y agregó: artistas locales en gran espectáculo en el Centro Cultural Teatro Español, continuando el apoyo y brindando espacio a los artistas locales por parte de la Intendencia Departamental. 24/7, Podcast de Noticias, con Fernando Salvador Báez.